pero nunca me equivoco. No pierdo el sentido, no, no. Viví tan divino, tomé un poco de vino y luego una mala decisión. Tenía curiosidad de cómo saben tus labios, tu saliva y tu sudor, pero acabé así contigo en esta posición. Te juro que no era mi intención. Ups, te lo advertí, soy un poco impredecible, medio psycho bitch, psycho bitch. Ups, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me controlas cuando tú me tienes así? Lócalo. Ups, te lo advertí, soy un poco impredecible, medio psycho bitch, psycho bitch. Ups, pobre de ti, ¿cómo me controlas cuando tú me tienes así? Lócalo por ti. Tú que me hiciste, me dañaste la mente. Quise evitarlo, pero me fui de frente. Ahora la cosa se nos puso caliente. Probaste mi veneno y te volviste creyente. Tú que te piensas que me montas a pelo, pero esta yegua a ti te tira en el suelo. Bien que creíste que caí yo primero, y aunque sé que no es cierto, baby, te sigo el juego. Tenía curiosidad de cómo saben tus labios, tu saliva y tu sudor, pero acabar así contigo.